Palabras Más, una realización especial de www.rock.com.ar. Que en realidad se ve muy parecido a como se ve en la tele. No sé qué habrán visto en la tele, pero quiero decir, en el sentido que fue típicamente lo que es para los americanos, los latinos. O sea, gente con sombreros con bananas y mambo king a full. O sea, es eso. Eso exageradísimo, aparte, como muy llevado a como son los americanos, y totalmente desinhibidos en todo sentido, gritando y con bananas en la cabeza haciendo tum, tum, tum, tum, tum. Eso a full. A full, qué sé yo. Es la primera entrega aparte, o sea que estaban como muy dedicados a eso. Tal vez con el tiempo cambie, que nunca se sabe, pero era eso. Eso a full. Nada, o sea, uno puede tomárselo con calma y divertirse y reírse de eso. O puede enojarse y decir esto no puede ser, no sé qué. Puede hacer un montón de cosas. Lo que nosotros hicimos cuando fuimos, que fuimos Gerardo, que es el percusionista, y yo, y nuestras esposas y hijos, fuimos a Los Ángeles, ir ahí, dar vueltas, qué sé yo. No es para tomarse en serio un premio que la industria da a la industria, quiero decir. Es un premio entre gente de la industria. Entonces, si alguien se ofende o se toma o se pone muy contento, me parece que está un poco como por el, medio equivocado, qué sé yo. Yo veía algunos que se enojaban mucho cuando no recibían premios y decían fuck you y no sé qué, y pensaba, bueno, boludo. Ustedes hicieron la gira de los premios, ¿no? Porque habían estado en Nueva York. Claro, Nueva York con los MTV. Eso ya era más americano, o sea, porque era. Ahí directamente los latinos no existían. Nada, cero, cero. O sea, lo que te dan ahí son 10 segundos de. No sé, de cámara cuando te entregan el premio, que ni siquiera te lo dan en el momento. Pero en mi opinión es eso, es nada más que cosas de la industria, ¿viste? Que uno puede ir y bancársela o no ir nada y putear y decir, son todos unos hijos de puta. Que también es una opción, pero en MTV estaba nominado La Vida. Sí, y ganó.